Capítulo 7 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. Esta mañana he visto al Kellner y le he dicho que me haga cuenta aparte. Mi habitación no es tan cara que me alarme ni me haga apresurar la marcha. Poseo 16 federicos de oro y quién sabe... ¿Quién sabe si esta cantidad no es una fortuna? Y, cosa rara, aún no he ganado nada, y me conduzco y pienso, y siento, como un rico. A pesar de lo temprano de la hora, me disponía a ir a ver a Mr. Astley al Hotel de Inglaterra, que está muy cerca, cuando entró a mi aposento de Grieux. Nunca me había hecho semejante honor, y es más... Este caballero y yo estábamos de algún tiempo acá en relaciones muy tirantes. Él manifestaba abiertamente su desprecio hacia mí, y yo tenía mis razones para no quererlo. Francamente, lo odiaba. Su visita me dejó sorprendido, y al momento adiviné que se tramaba algo. Entró con gran cortesía, me saludó cumplidamente, y viéndome con el sombrero en la mano, me preguntó si iba a dar un paseo. Cuando le dije que iba a ver a Mr. Astley para un asunto, adoptó una expresión reflexiva, cautelosa y de anhelante inquietud. De Grieux era como todo francés, alegre y cortés cuando es necesario y ventajoso, e insoportable cuando la amabilidad y la alegría no le han de reportar ventaja alguna. Un francés no siempre es cortés por temperamento. Si siente necesidad de ser original, fantástico, sus extravagancias son de lo más estúpido y afectado, porque se amolda al acervo común de vulgaridades tradicionales. El carácter francés es una amalgama del más ordinario, plebeyo y despreciable sentido práctico. El francés, en una palabra, es uno de los seres más fastidiosos de este mundo. En mi opinión, solo la gente candorosa e inexperta, singularmente nuestras señoritas rusas, se dejan fascinar por un francés. Para toda persona seria, ese convencionalismo de la etiqueta tradicionalista de salón, con su desenvoltura y alegría, resulta tan evidente como intolerable. «Vengo a hablar con usted de un asunto», empezó con cierta tiesura. «Y no he de ocultarle que soy el embajador». O más bien, el mediador del general. Como conozco muy poco el ruso, apenas comprendí lo que ayer pasó. Pero el general me lo explicó todo, y confieso... Oiga usted, monsieur de Grieux, le interrumpí. Dice que se presta a ser mediador en este asunto. Yo, en efecto, no soy más que un uchitel, y nunca reclamé el honor de que me considere un gran amigo de esta familia. Con la cual ni siquiera estoy en relaciones muy íntimas. De modo que desconozco una serie de circunstancias. ¿Es usted ya un miembro de la familia en el verdadero sentido de la palabra? ¿Se toma usted tan grande interés en todo y afirma con tal seguridad que es un mediador? No le gustó la pregunta. Era demasiado clara y él no quería hablar claro. Me unen al general negocios y ciertas circunstancias especiales. Dijo secamente. El general me envía a rogarle que abandone los propósitos que ayer abrigaba. Todo lo que pretende usted llevar a cabo es muy sensato, pero él me ruega manifestarle que será inútil. Es más, el vagón no le recibirá, y en todo caso hallará la manera de evitarse todo disgusto. Usted mismo lo comprenderá así. ¿Qué fin persigue con eso? Dígame. El general le prometió volverle a admitir en la primera ocasión que se presente, y hasta entonces continuará usted percibiendo su sueldo. Vos appointments. Eso es una ganga, ¿verdad? Le repliqué con toda la calma que estaba en un error, que no creía que me rechazase el varón. Antes, al contrario, me prestaría atención. Y dejé insinuar que, probablemente, aquella visita obedecía al deseo de conocer los pasos que me proponía dar. ¡Caramba! Desde el momento en que el general se muestra tan interesado, claro que le gustará saber cómo va usted a conducirse y lo que intenta hacer. Me expliqué. El francés me escuchó en actitud reposada, inclinando la cabeza con visible expresión de ironía, porque siempre se mantenía en su plan de superioridad. Procuré hacerle ver que me tomaba el asunto muy en serio. Le dije que, puesto que el barón se había quejado al general, como si yo fuese el último de sus criados, me habría privado de mi posición, considerándome como a un incapacitado de responder por mí mismo e indigno de todo trato. Claro que me consideraba justamente ofendido, pero por respeto a la diferencia de edad, de posición social, etcétera, etcétera. Dije, conteniendo apenas la risa. No pensaba caer en la nueva indiscreción de insistir en que el barón me diese satisfacciones o en proponerle el duelo. Con todo, me consideraba con suficientes títulos para presentar al barón y más a la baronesa mis excusas, especialmente teniendo en cuenta que desde hacía tiempo me sentía verdaderamente enfermo, abatido, entojadizo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el barón me colocaba en tal situación, acudiendo al general y exigiendo mi expulsión, que me era imposible presentarles mis excusas, porque él, como todo el mundo, lo atribuirían a miedo y a deseos de ser repuesto en el cargo, de lo cual se deducía que tenía que ir al barón a pedirle explicaciones en términos formales, y si me decía que no tuvo intención de ofenderme o algo parecido, yo me sentiría libre, y solo entonces, con la mayor franqueza, le presentaría mis excusas. En una palabra, acabé. Yo solo pediría al barón que me desatase las manos. ¡Uf! ¡Qué naderías! ¡Y qué traída por los cabellos! ¿Y para qué quiere usted disculparse? Vamos, admita usted, monsieur, que todo eso lo hará por humillar al general. ¿Y acaso usted tenga un designio especial, monsieur, yo vi votre nom, monsieur Alexis, n'est-ce pas? Perdone, mon cher marquis, ¿qué le importa a usted todo eso? ¿Qué le pasa al general? Anoche dijo que debía andar con mucho tiento y estaba trastornado, pero no comprendí. Ciertamente hay una circunstancia especial, me contestó de Grieux, haciendo hincapié en mi observación y acentuando cada vez más su tono humillante. ¿Usted conoce a Mademoiselle Cominseret? ¿Se refiere a Mademoiselle Blanche? Sí, a Mademoiselle Blanche de Cominseret et Madame sa mère. Usted habrá notado que el general... el general está enamorado. En fin, el matrimonio se celebrará aquí y figúrese el escándalo, las murmuraciones. No veo la relación que puedan tener el escándalo y las murmuraciones con la boda. Pero le baron es irascible, un carácter prussien, vous savez. En fin, il fera una querelle d'Allemand. Contra mí y no contra ustedes, pues ya no pertenezco a la casa, dije, procurando mostrarme tan ilógico como fuera posible. Pero perdón, ¿no está ya acordado que Mademoiselle Blanche se case con el general? Pues ¿a qué esperan? Yo creo que quieren ocultárnoslo, sea como sea, a todos los miembros de la casa. No puedo. No es precisamente... ¿sabe usted? Están esperando noticias de Rusia. ¡Ah! ¡La babulinka! De Grieux me miró con desprecio y me atajó. En fin, tengo plena confianza en su innata cortesía, en su inteligencia y en su tacto. Usted lo haga por la familia en que se le ha considerado como a un hijo, en que ha sido querido y respetado. ¿Perdón? ¿De la que se me ha expulsado? Usted sostiene ahora que ha sido no más en apariencia, pero convendrá conmigo que si a usted le hubieran dicho «No queremos arrojarlo de la casa como un fardo, pero márchese para que así parezca», lo consideraría lo mismo. Siendo así, si se ha de mantener sordo a las súplicas, dijo con seriedad y altivez, permita que le asegure que se tomarán medidas. Aquí hay autoridades, y hoy mismo será expulsado. ¡Qué diable! ¿Un blanc-beur comme vous quiere desafiar a un personaje como el barón? ¿Y cree usted que nadie se le va a oponer? Sepa que nadie le teme aquí. Yo me he acercado a usted por cuenta propia, porque ha estado fastidiando al general. ¿Se figura que el vagón dejará de ordenar a sus lacayos que lo arrojen de su casa? Pero oiga usted, yo no iré en persona, contesté con el mayor aplomo. Está equivocado, monsieur de Grieux. Todo se hará de la manera más decorosa que pueda figurarse. Ahora mismo me disponía a salir para rogar a Mr. Astley que me haga de intermediario, que sea mi segundo. Es mi buen amigo y no se negará. Irá a ver al barón y éste le recibirá. Yo no soy más que un uchitel, un subalterno, un ser indefenso. Pero Mr. Astley es sobrino de un lord, de todo un lord. Todo el mundo conoce a Lord Pibroch, porque está aquí. Créame, el barón estará cortés con Mr. Astley y lo atenderá. De lo contrario, Mr. Astley se lo tomaría como una afrenta personal. Ya sabe usted lo testarudos que son los ingleses. Y enviaría al barón un amigo, y que los tiene poderosos. Puede contar que no saldrían las cosas como usted se figura. El francés estaba asustado. Era tan verosímil cuanto yo decía que daba la impresión de estar dispuesto a armar un escándalo. —Vaya, olvide ya ese asunto, se lo ruego —dijo con tono suplicante—. No parece sino que busca usted divertirse provocando un escándalo. No busca una satisfacción, sino un escándalo. Convengo en que es muy divertido e ideal, y por eso le gusta. Pero, en fin, añadió viendo que me levantaba cogiendo el sombrero. He venido a entregarle unas líneas de cierta persona. Léalas. Se me ha encargado esperar contestación. Esto diciendo, sacó un sobre cerrado y me lo alargó. Reconocí la letra de Paulina. Tengo entendido que piensa usted obstinarse en este asunto, pero una circunstancia, que quizá le explicaré pronto, me obliga a advertirle que desista y olvide. Todo eso no es más que una necedad. Necesito de usted y usted prometió obedecerme. Acuérdese de Slagenberg. Le ruego que obedezca y si hace falta, se lo manda su Paulina. Postdata. Si está enfadado conmigo por lo que sucedió ayer, perdóneme. Al leer estas líneas, me pareció que todo daba vueltas ante mis ojos. Palidecí y me puse a temblar. El maldito francés me contemplaba con una discreción exagerada, volviendo la cabeza como para no ver mi confusión. Mejor le hubiera sido reírse francamente. Muy bien, contesté. Dígale a Mademoiselle que se tranquilice. Permita usted que le pregunte, añadí enseguida. ¿Por qué ha tardado tanto en entregarme esta carta? En vez de tanto charlar de tonterías, podía haber empezado por esto. Si venía usted con tal objeto. Oh, yo quería... Todo esto es tan extraño que debe usted perdonar mi natural impaciencia. Ansiaba conocer sus intenciones por usted mismo. Además, ignorando el contenido de esa carta, creí que no había prisa en dársela. Comprendo. Tenía usted el encargo de no dármela sino en caso de necesidad, y esperaba arreglarlo todo de viva voz, ¿no es eso? Séame franco, monsieur de Grieux. Peut-être, contestó adoptando un aire de peculiar reserva y mirándome de un modo especial. Me incliné saludando. Me saludó él y se marchó con una sonrisa irónica. No podía esperar otra cosa. Ya nos volveremos a ver, franchute, y me arreglaré las cuentas. Gruñí mientras bajaba la escalera. Me era imposible reflexionar. Parecía que me hubiesen dado un golpe en la cabeza. El aire me serenó un poco. 2 minutos después, me asaltaban y dominaban 2 pensamientos. El primero, que un incidente sin importancia, una travesura de chico atolondrado, había ocasionado una consternación universal. El segundo, que aquel francés ejercía cierta influencia sobre Paulina. A una palabra de él, se sometía a sus deseos. Escribía cartas y hasta dirigía ruegos. Desde luego, sus relaciones habían sido siempre un misterio para mí desde que les conocí, pero de algún tiempo acá notaba en ella una aversión y un desprecio hacia el francés, mientras que él apenas la miraba y era grosero con ella. Lo he notado. La misma Paulina me habla de él con aversión, aunque con ciertos distingos. De modo que se ve simplemente que la domina, que la tiene esclavizada. Fin. del capítulo 7.